cita de mi amor. Y en mi casa todo es triste porque no escucho tu voz, madre dulce que me diste de tu vida lo mejor. Madre del alma, madrecita querida, una rosa este domingo a ese triste cementerio por tus hijos llevaré. Ya no hay sol en mis mañanas y en las sombras de mi cuarto.